Elementos de convicción. Con relación al derecho a la libertad y seguridad, el derecho internacional y los derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a que se respete su derecho a la libertad y seguridad personal, y la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas en contra de detalles o ilegales. Los hechos del caso permiten afirmar que la detención de Rosa fue arbitraria y se hizo en desconocimiento de los procedimientos y requisitos esenciales previstos tanto en el derecho interno mexicano como en los tratados internacionales de derechos humanos. Primero, los hombres que detuvieron a Rosa López y Alfredo Jiménez no se identificaron como policías, aunque estaban armados, ya que estaban vestidos como civiles en el momento de la detención. No exhibieron una orden judicial ni señalaron los cargos formales en su contra. En lugar de ser llevados inmediatamente frente al juez, Rosa López y su pareja fueron esposados, sus ojos vendados y trasladados a varios lugares, incluyendo el lugar donde supuestamente tenían secuestrada a Estefanía, presumiblemente para obtener pruebas del supuesto delito. Fueron puestos en celdas e incomunicados por varias horas, hasta el día siguiente, cuando Rosa López fue llevada a declarar ante el fiscal. La víctima considera que durante la declaración preparatoria era posible apreciar indicios de la tortura y la autoinculpación, sin embargo, posteriormente el juez convalidó el acto ilegal al ratificar la detención. Todos estos incidentes resultaron en la violación al derecho a la libertad y seguridad personal de Rosa López. Con relación al derecho a la integridad personal durante la detención, es preciso recordar que todas las personas tienen derecho a que su integridad personal sea respetada y garantizada durante el tiempo que dure la privación de la libertad. Esto incluye un tratamiento adecuado y digno que evite causar algún daño a la persona detenida. En el momento de la detención y durante los traslados hasta la puesta a disposición frente al juez, significa al mismo tiempo que toda autoridad debe de abstenerse de someter a persona alguna a torturas ni apenas crueles o tratos inhumanos o degradantes. Y en el caso de que suceda, se compromete a adelantar las acciones legales pertinentes para investigar el hecho, procesar y sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas. En el presente caso, desde el momento de la detención y en las horas subsecuentes, Rosa fue sujeta a malos tratos, tratos inhumanos y degradantes, y tortura, con el objeto de que ésta se declarara culpable de los delitos que la acusaban. Entre otras acciones, fue fuertemente golpeada en repetidas ocasiones y en algún momento incluso en el abdomen, aun cuando ella decía que no lo hicieran porque estaba embarazada. Asimismo, fue torturada a través de una bolsa de plástico y puesta en su cabeza con objeto de provocarle la sensación de asfixia. Cabe destacar además que Rosa López fue objeto de violencia sexual en diversas ocasiones por parte de sus torturadores. Fue despojada de su ropa y sufrió tocamientos de tipo sexual. Incluso uno de los hombres se posó sobre ella con la intención de violarla. Lo anterior supuso graves violaciones al derecho a la integridad física, psicológica y sexual de Rosa López. Durante todo el tiempo de la detención, la severidad del sufrimiento causado a la víctima, aunado a la intencionalidad de los sujetos, quienes tenían la finalidad de que Rosa se autoinculpara, implica la comisión de tortura en su contra, la cual está prohibida en el plano internacional y nacional. Por esto, por otro lado, el Estado no solo validó la convencional obtenida por medio de la tortura durante el proceso, sino que tampoco ha llevado a cabo ninguna investigación respecto a la tortura infligida en contra de Rosa, ni siquiera después que distintos organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, ha denunciado que existen fuertes indicios para suponer que hubo tortura en el proceso legal de Rosa. En conclusión, el Estado ha incurrido en múltiples violaciones respecto al derecho a la integridad personal, pues ha contribuido y propiciado, uno, que hombres actuaran a su nombre para ejercer la tortura en contra de Rosa. La prueba obtenida bajo tortura tuviera valor probatorio en el proceso, a pesar de haber indicios de su origen ilícito. 3. No investigar seriamente el acto o actos en donde posiblemente ocurrió la tortura y por lo tanto no garantizar el acceso a la justicia y reparación para la víctima. El derecho internacional y los derechos humanos reconocen el derecho a un debido proceso legal, lo cual implica asegurar el cumplimiento de las garantías judiciales por parte de tribunales competentes, independientes e imparciales. En el presente caso, la autoridad incurrió en una serie de actos y omisiones en contra de este derecho en perjuicio de Rosa López. En primer lugar, de acuerdo a los hechos relatados por ella misma, a pesar de que Rosa no comprendía bien el español, ya que su lengua materna es el tzotzil, no contó con un intérprete o traductor desde el inicio del procedimiento en su contra, ni durante su comparecencia frente a la autoridad. Además, tampoco contó con un apoyo de defensor de oficio de calidad durante el proceso. Si se considera que ambos factores fueron clave en la falta de acceso a la justicia para una mujer indígena que, como en este caso, no tuvo participación alguna en el robo de la novia. Así, Rosa fue condenada por privación ilegal a la libertad en su modalidad de plagio y secuestro, con base en una confesión que fue obtenida bajo tortura y mediante un proceso que no aseguró las garantías del debido proceso legal. Se destaca que el defensor de oficio asignado no combatió la confesión obtenida durante la incomunicación bajo tortura, a pesar de que los acusados lo manifestaron desde el primer momento. Lo anterior demuestra la falta de interés, seriedad y hasta desprecio en la defensa de Rosa López, lo que permite concluir que si bien el Estado proporcionó un defensor legal para el caso de Rosa, no obtuvo los resultados esperados debido a que no cumplió con su función y su actuación fue poco diligente. Por lo anterior, el Estado es culpable de violar la garantía de libertad personal y la seguridad pública, la integridad personal durante la detención y el debido proceso legal a la víctima.